Hola, buenos días. Bueno, sí, como bien decías, el día 18 estuvimos presentando a la REPAD, como le decimos nosotros, de la contracción de Red Popular de Acceso a Derechos en el barrio La Favorita, que es un dispositivo de intervención territorial que trata de acercar, de llevar justicia a los barrios y de empoderar a los barrios también a través de sus referentas para que puedan tomar decisiones en lo relativo a los problemas que tengan con la justicia, en las cuestiones administrativas, registrales, DNI y demás. Totalmente. Bueno, y la importancia de que este tipo de dispositivos puedan existir en el territorio, ¿no? Tal cual, nosotros lo hemos planteado como un dispositivo interdisciplinario en el que está formado actualmente por 11 personas, una de ellas es trabajadora social, el resto somos abogados, estamos trabajando hace un año ya, pretendemos para esta nueva etapa, para este nuevo año, seguir incorporando profesionales de otras ramas que siempre son necesarias porque entendemos a la justicia como, al acceso a la justicia como un abordaje integral de la persona. Por ejemplo, en situaciones donde hay una mujer violentada o una persona violentada, una persona con discapacidad, se requiere también el auxilio de profesionales, no solo del trabajo social, sino también de la psicología. Así que ese es el proyecto que tenemos para este año. Mientras tanto, hemos estado trabajando este grupo de abogados, acercándonos a los barrios y recibiendo las consultas de forma personal con las personas. Digamos, la entrevista que se realiza es tal cual como se realiza en un estudio jurídico normal acá en el centro de la ciudad, solo que nosotros nos acercamos a la referenta, se las convocan a las personas que se van a que tienen algún problema jurídico, se acercan, hablan con nosotros y si la consulta puede ser resuelta en el momento, directamente se deja constancia de eso para nosotros tener, digamos, un registro estadístico de cuántas personas atendemos y en caso de que requiera un seguimiento, o que se trate de una situación urgente o litigable de forma estratégica, nosotros continuamos acompañando a esa persona para poder, digamos, llevar adelante el proceso judicial, detectar cuáles son los problemas y de esa forma generar incidencia política y poder señalarle al Estado cuáles son las falencias en el acceso a la justicia de personas que pertenecen a colectivos particularmente vapuleados históricamente, digamos, personas pobres, mujeres, personas con discapacidad y bueno, ese es más o menos el trabajo que venimos conversando con la gente. Bueno, muy interesante. También, bueno, poder conocer de que es una propuesta que va a ir circulando por el territorio. ¿Para qué zonas van a estar abar qué zonas van a estar abarcando? ¿Qué territorios pueden contactarse con ustedes? Los territorios que se conectan con nosotros son aquellos territorios que nosotros contactamos a través de Nuestra América, el Movimiento Popular, ¿sí? Las Bien. referencias de Nuestra América son las que convocan a los espacios que ellas administran y ahí es donde se van acercando les vecines. Nosotros no tenemos una Claro. línea actualmente, digamos, de teléfono que pueda atender, digamos, de una especie de guardia, sino que las consultas preferimos recibirla por, digamos, el acotado recursos humanos que tenemos a través de contacto directo con la persona. Sin embargo, cualquier persona puede acercarse a esos espacios y compartir con nosotros su problema y ver cómo podemos solucionarlo o derivarlo hacia otras secciones que tiene SUMEC. La Asociación Civil SUMEC tiene otras secciones como la Clínica de Migrantes y también Sí. la Clínica Jurídica o también los otros dispositivos que funcionan dentro de Nuestra América como la Brigada de Salud, en caso de que, por ejemplo, la persona tenga también necesidad de una persona de un psicólogo, una consulta odontológica, de algún otro de los programas muy novedosos y muy interesantes que están dentro de ambas organizaciones. Particularmente, este es un trabajo conjunto entre ambas y lo novedoso de esto es que no se trata de una agencia estatal de acceso a la justicia, sino algo que proviene desde la organización civil. No conocemos otros ejemplos de acceso a la justicia de este modo y pretendemos que no conocer más y ojalá que nosotros ni siquiera tuviésemos que estar, porque es un servicio que tiene que asegurar el Estado, es una fuerte crítica al funcionamiento de la justicia en la provincia de Mendoza, pero mientras tanto, bueno, este es el aporte y esto es lo que están haciendo las organizaciones. Totalmente, y hablamos de que va a ser un equipo interdisciplinario compuesto por 11 personas. ¿Cuál es la propuesta de que pueda ser interdisciplinario? ¿Cuáles van a ser las disciplinas que van a estar interactuando entre sí? Por ahora, esto lo vamos, o sea, las expectativas que nosotros teníamos al llegar al barrio se fueron modificando cuando fuimos viendo la realidad, ¿no? Entonces, inicialmente se trataba solamente de abogados, actualmente incorporamos una trabajadora social porque hay una gran cantidad de consultas relativas a beneficios sociales, cuestiones sobre RENAVAP, ANSES en general, digamos, y todo lo que tiene que ver con el sistema previsional. Por otro lado, también hemos tenido muchísimas consultas relativas a DNI, faltas de turno, falta de respuesta de parte de la Dirección de Registro Civil, cuestiones registrales. Y por otro lado, también nos hemos encontrado con personas que requieren también de un acompañamiento psicológico, inclusive para poder ser entrevistadas por nosotros, ¿no? Ni hablar en caso de violencia contra la mujer, en casos en los cuales atienden las abogadas que forman parte del dispositivo para mayor comodidad y para mayor intimidad con la persona. Nadie mejor para entenderlas que alguien que está en su misma condición. Y no hemos pensado en otro tipo de profesionales, pero sí quizás antropólogos, sociólogos, que nos ayuden a realizar cuáles son los análisis a partir de los datos recabados en el territorio. Por ahora, esas son las necesidades que han ido surgiendo y estamos abiertos a que cualquier profesional que pueda auxiliar en el acceso a la justicia, cualquier ciudadano es bienvenido. Totalmente. Pero Bueno, bueno, los planes de expansión siempre son como bastante cuidados porque sumar gente a los dispositivos es bastante complejo porque hay toda una logística, hay que hablar con la referenta, hay que ir al barrio. No es bueno que vayamos tantas personas cuando no es necesario y a veces también necesitamos que otras personas que tienen barrios nuevos que estamos abordando, donde en general tenemos muchísimas consultas que paulatinamente con el tiempo van disminuyendo porque, bueno, la persona vio solucionado su problema o estamos haciendo el seguimiento o estamos trabajando en su caso y no es necesario que continúe viniendo a conversar con nosotros, ¿no? totalmente. Nicolás, ha sido un placer poder hablar con ustedes y la verdad poder conocer de cerca la propuesta que vienen impulsando. Les deseamos lo mejor para el camino que han comenzado. Bueno, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo y un saludo de todo el equipo, que bueno, hoy no me pudieron acompañar. Yo quería que estuviera alguna de las chicas, sobre todo la trabajadora, pero no tuvo tiempo. Disculpen y bueno, en la próxima oportunidad quizás podamos charlar más largo y tendido. No, no hay ningún problema, la verdad que excelente toda la información que nos has brindado y por supuesto están los micrófonos abiertos para todo lo que necesiten y deseen comunicar. Muchísimas gracias. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, Sí. repat.mendoza en Instagram, que es por ahora la que estamos utilizando, con la que mejor nos sentimos este grupo de Centennials, Millennials. Así que pronto vamos a estar en Facebook también y en alguna otra red social. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Nico. Muchas gracias. Hasta luego.